Comenzamos con algo de rock hoy, y es que estamos rindiendo tributo a AC/DC. Esta semana la agrupación presentaba un trabajo espectacular, un documental y además un repertorio que nos hace mirar atrás en el tiempo. Black in Black. Slax, Sebastián Bax, miembros de Alice in Chains, Heidi Effan, Maná, Trivium y más, celebrando los 40 años de Black in Black. Y documental gratis a propósito. El legendario álbum Black in Black de AC/DC cumple 40 años y se celebra con un evento digital especial con un grupo de músicos notables y variados. Por los lados de Latinoamérica encontramos al grupo Maná y a Juanes. Participando, repito, en esta producción espectacular. Es mucho lo que vamos a encontrar en este gran homenaje. Hoy, el rock hace parte del inicio del Café Mañanero. El saludo desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España, para el mundo entero, porque cada día descubrimos que nos siguen más personas en España y Europa. Bueno, gente de todas partes. Yes, I'm- manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren, en sus lugares de trabajo ya muchos. Igualmente aquellos que están todavía en casa, los que van en sus coches, estés donde estés. Gracias por seguirnos. Empezamos nuestro programa con el comentario de actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos diciendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha emitido una nueva recomendación por la que desaconseja los viajes no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas fechas. Estas recomendaciones se suman a las que ya conocemos de Inglaterra. El pasado fin de semana, las autoridades británicas implementaban una cuarentena para todos los viajeros procedentes de España. Todo esto como consecuencia de los denominados rebrotes de coronavirus. Luego habrá que mirarlo de acuerdo con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que no cree que haya una segunda oleada, sino que sencillamente el coronavirus no se ha ido, no se ha acabado, no se ha terminado. Bien, el caso es que España está viendo cómo desde el exterior se empiezan a tomar medidas para prevenir el contagio en el territorio español. España vive del turismo, pero con el coronavirus activo, es evidente que no estamos para visitas. La pena es que algunos no lo entiendan. Y en ese algunos incluimos, por supuesto, al gobierno. Es una realidad que hay rebrotes en el país. De manera que tocará esperar un poco más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya lo decía, anunciaba que hasta el próximo año no tendríamos la vacuna, pese a que las noticias que nos llegan son bastante alentadoras, de que ya muchas vacunas, al menos tres, están en la última fase o en la denominada fase 3. De continuar esta progresión, tendríamos entonces la vacuna a mediados del próximo año, según el ministro de Sanidad. Esperemos entonces que el impacto de la pandemia no sea mayor del que ya hemos visto. Miramos al otro lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico, y la preocupación continúa, porque lo cierto es que América Latina está viviendo un auténtico drama. Se ha convertido en el epicentro de la pandemia mundial. Ya no solamente es el continente americano, sino América Latina, epicentro de la pandemia mundial. Una situación muy preocupante. Una situación que preocupa especialmente porque se cuenta con sistemas sanitarios que no dan una respuesta adecuada. Una respuesta que demanda mucha inversión pública, mucha equipación, mucho personal. Ya vimos cómo el coronavirus destrozó el sistema sanitario de Italia, igualmente de España. Y bueno, es una lección que ya se debió aprender con el caso chino. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos no han alcanzado a prepararse lo suficiente para enfrentar la pandemia y se están padeciendo, sufriendo las consecuencias. Ahora bien, en medio del desastre, en medio de la fatalidad, hay un dato a destacar. El índice de mortalidad que está teniendo América Latina no es el mismo de España, de Italia y de muchos países europeos. ¿A qué se debe que la mortalidad por coronavirus sea menor y significativamente? Colombia es uno de los países que ha venido experimentando un incremento impresionante. Ya ha alcanzado a España y la ha pasado número de casos, 255.000 casos. Estamos hablando de las cifras de España, bueno, superiores, un poco más. Pero vamos al otro dato. Colombia tiene cerca de 8.000 muertos, mientras que España, recordemos, estuvo sobre los, o está sobre los 28.000, una diferencia de 20.000, con lo cual es evidente de que ha sido mucho más mortal la pandemia acá en Europa que en América Latina. También, lógicamente, las esperanzas son las mismas en cuanto a la vacuna. Habrá que esperar hasta el próximo año para vacunar a la población y de esta manera, pues, contrarrestar esta pandemia que no solamente está dejando graves consecuencias en la salud de la población, sino también un impacto económico impresionante. Un gusto saludarles nuevamente desde el Café Mañanero. Habíamos anunciado, les habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud se ha referido a una nueva ola de coronavirus. Vamos a la noticia concretamente. La Organización Mundial de la Salud alertó este martes contra el peligro de considerar menos agresiva la transmisión del coronavirus durante el verano en el hemisferio norte, añadiendo que este virus no se comporta como la gripe, que suele seguir tendencias estacionales. Abro comillas. La gente sigue pensando en términos de estaciones. Lo que todos necesitamos entender es que Este es un nuevo virus que se comporta de forma diferente, dijo Margaret Harris en una reunión virtual en Ginebra, en la que instó a la vigilancia en la aplicación de medidas para frenar la transmisión de la pandemia que se está propagando a través de reuniones multitudinarias de gente. Ese es el camino del contagio, las reuniones multitudinarias. También advirtió contra la idea de pensar en la COVID-19 como una enfermedad que aparece en distintas oleadas, explicando que se trata de una gran y única ola que va a subir y bajar muy poco. Lo mejor es aplanarla y convertirla en una ola que solo nos moje los pies. La Organización Mundial de la Salud fue muy criticada por haber tardado en declarar el estado de emergencia luego de que fuera reportado el coronavirus por primera vez a finales de diciembre en China. Estados Unidos acusó a la organización de ser un títere de China e incluso de haber sido comprada por Beijing. Comenzó oficialmente en julio su retirada de la institución Estados Unidos por este inconformismo. Europa sigue siendo el continente más afectado en número de muertes, 208.138, pero la pandemia sigue avanzando rápidamente en América Latina y el Caribe, donde se han registrado 184.307 muertes. Estados Unidos es el país con el mayor número de víctimas mortales, 146.000, por delante de Brasil con 87.000, el Reino Unido 45.000, México está a punto de alcanzar a Reino Unido 43.000 e Italia 35.112. La pandemia ha dejado más de 650.000 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad, recordemos en diciembre. Pero bueno, luego hay información de que la pandemia apareció mucho antes. La Universidad Johns Hopkins, que realiza un conteo que suele ser utilizado de referencia, también reportó el traspaso de la misma barrera. Bueno, el caso es que estamos ante una pandemia que ya ha sobrepasado los 16 millones de contagiados. 16 millones de contagiados. Y repito, parece que la única forma de parar esta enfermedad definitivamente es con una vacuna. Esa sería la solución. Pero hay otra forma de paliarla, de frenarla, y es con las medidas preventivas que tanto están haciendo énfasis las autoridades sanitarias. Hoy es un nuevo día para hablarles de la pandemia, porque mientras exista esta amenaza en el mundo, tendremos que abordarla desde este espacio de información. Gracias por acompañarnos. Así empezamos nuestro programa. Ya está por aquí con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo como todos los días. Y también tenemos que hablar de una nueva jornada de calor. No se puede esperar otra cosa estando en pleno verano. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café a esta hora de la mañana. Estamos compartiendo la última semana del mes de julio. Se nos escapa ya también el mes de julio. Entramos el fin de semana al mes de agosto y se sigue cumpliendo entonces el pronóstico para el tiempo. Hoy miércoles, la temperatura ubicada en 31 grados para la máxima y 22 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 26 grados. Pronóstico de lluvias escaso pero existente, 3%. La humedad vuelve a subir Ayer la teníamos en 60%, hoy la tenemos en 72%. Y la racha de los vientos se deja sentir con 11 kilómetros por hora. Nos acercamos así al fin de semana, que tal y como les hemos venido comentando, experimentaremos los días más cálidos de la semana con la temperatura máxima ubicada sobre los 33 y 34 grados. Pero por hoy, 31 en la máxima y 22 en la mínima. Las altas temperaturas que también son noticia en España. Hay que pensar que en lugares como Córdoba ayer se alcanzaron 44 grados. Son valores muy significativos. Lo comentábamos precisamente ayer también con los con las temperaturas experimentadas en Andalucía, en el sur especialmente, que suelen ser muy, pero muy altas en esta época. Pasamos ahora a los indicadores económicos. Mucha atención, así se comporta la economía. El euro lo encontramos frente al dólar. Atención a la cotización, 1,17. El petróleo se mantiene en $43.41, sube un 0,44%. Y el IBEX 35 se ha recuperado algo en la jornada de ayer, al menos un punto. Y lo encontramos en 7.246 puntos. Algunos titulares que nos dejan los mercados. Las dudas regresan a la bolsa con más resultados que digerir. Kodak se catapulta un 300% en bolsa tras saberse que fabricará productos farmacéuticos. También algún titular en materia de economía. Bueno, el presidente Sánchez explica hoy en el Congreso el acuerdo europeo que concede a España 140 mil millones de euros. Y la ministra Calviño ultima inversiones para elevar el crecimiento potencial del Producto Interior Bruto por encima del 2%. Ayer conocimos las cifras de parados. El número de ocupados que trabajan realmente se desploma a su nivel más bajo desde el año 2001. Estamos hablando del impacto en el empleo del coronavirus. Pasamos ahora a la nota ecológica. Son segmentos del Café Mañanero que hacen parte de nuestra prioridad. La nota verde del Café Mañanero en el amanecer de este día, cuando ya estamos a la mitad de la semana, se detiene en un decálogo para las ciudades del futuro. Los gobiernos locales y regionales proponen 10 recomendaciones para cambiar el mundo tras la pandemia, precisamente. Nadie duda ya que las ciudades se habían convertido en entidades esenciales para lograr implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El trabajo intenso de reivindicación por parte de los gobiernos locales y regionales, así como de la sociedad civil organizada exigiendo una gestión territorial más local, más descentralizada y más cercana a la ciudadanía, dieron sus frutos. Así que hoy nos planteamos entonces el decálogo para las ciudades sostenibles, que son las 10 recomendaciones que se hacen para precisamente que las ciudades mantengan una relación armoniosa con el medio ambiente y puedan ayudar a proteger cada uno de esos espacios. Por ejemplo, nos habla este decálogo de la cooperación descentralizada y el papel de los gobiernos locales para lograr los objetivos del medio ambiente. En lo que resta de la semana nos estaremos centrando en los detalles de cada uno de los aspectos del decálogo. Pero hoy les decimos entonces que hay acuerdos en ese sentido y hay un decálogo a seguir para tener una relación armoniosa y cuidadosa del medio ambiente. Vamos ahora con el comentario que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Estamos hablando del tema político del día. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la intervención diplomática de Noruega en el conflicto venezolano. Sin embargo, la simple presencia de estos representantes noruegos han despertado ciertos recelos del equipo de Juan Guaidó, quienes han rechazado de plano el escenario de un acercamiento, ya que recordemos, hace justo un año, Noruega facilitó un ensayo de diálogo entre el chavismo y la oposición en Barbados. Y esos contactos, que los llevaron prácticamente a un callejón sin salida, se produjeron cuando ya prácticamente estaba claro que el desafío lanzado por Guaidó en enero del 2019 no iba a lograr ni con la presión de la calle ni con las grietas dentro de las Fuerzas Armadas desalojar a Nicolás Maduro del poder. Y eso sí, Noruega ha confirmado que en las últimas horas varios funcionarios visitaron la capital venezolana, pero lo hicieron sin hablar abiertamente de diálogo. Y es que según las informaciones publicadas, confirmaron los diplomáticos noruegos que están visitando Caracas con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país. Comunicado a través de Twitter por el veterano diplomático Dag Halvor Nylander. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está Noruega realmente buscando un acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición? ¿O por el contrario, tienen una posición difusa e incierta ante el conflicto venezolano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos precisamente con el primer sorbo de actualidad en que justamente aborda el tema de Venezuela. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, celebró este martes la declaración sobre la situación de derechos humanos en Venezuela realizada por la delegación argentina ante la ONU el pasado 15 de julio. En concreto, se refería al pronunciamiento realizado por Federico Villegas, quien se habría manifestado luego de la publicación de un nuevo informe al respecto de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Villegas expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Además, aseguró que la crisis se vio acelerada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la alta comisionada. También coincidió en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una breve pausa y estaremos entonces con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

que nos estemos extrañando todos los días. ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti. Ay, yo sé que tú te mueres por mí. ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así. Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Él es Camilo, es una de las nuevas figuras que tiene la música urbana. Mira, la lista de Bad Bunny, Ozuna, váyale sumando a este artista que se ha convertido en un fenómeno de masas, especialmente entre el público joven, digamos que es la revelación de la música urbana. Y se llama Camilo, tiene unos tremendos bigotes como Salvador Dalí. Y es... hace parte, repito, de la actualidad en América Latina, en lo que tiene que ver con la música que están escuchando por estos tiempos, los, sobre todo el público joven, aunque cada vez vemos más personas que intentan sumarse a este fenómeno, el fenómeno de la música urbana, el último ritmo que nos llega de América Latina. Bueno, estamos compartiendo el café mañanero, en breve estaremos ya con el boletín de actualidad. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tuello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Ecuador, de Brasil. Y es un lugar donde vamos a estar justamente cómodos, seguros. Ahora que se están aplicando medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19. Bueno, allí en Restaurante Yacaré se guarda el distanciamiento indicado por las autoridades sanitarias, igualmente todos los protocolos de higiene. Recuerde, Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Escucharon la más popular, Latinos FM. Bueno, Lili, recordemos a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir también en las redes sociales, porque hoy si no estás conectado a las redes sociales es como si no existieras. Así es la cosa. 24/7 en nuestras redes sociales, Facebook Latinos FM, y también nos encuentres en Twitter y en Instagram como @latinosfmvlc. Y claro está, nuestro número de contacto diario vía WhatsApp, el 640-86-4281. Ya estamos a punto de comenzar el boletín de actualidad que ustedes podrán seguir a través de nuestra señal, pero también a través precisamente de nuestro Instagram, @LatinosFMVLC por el IG Live. En breve, el boletín de actualidad con la noticia local, nacional e internacional. Todos los géneros musicales. Contigo como los lunes parecen bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos este boletín de actualidad con noticias que tienen que ver con la pandemia. Al menos un año para la vacuna. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles frente a la COVID-19 y, hasta entonces, habrá que convivir con el virus con los instrumentos existentes para controlar los brotes que son, a su juicio, suficientes. Lo afirmó durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que explicó que España participa en el Comité Directivo de Supervisión de las negociaciones con los distintos proveedores potenciales de vacunas, y dijo que la evolución de las investigaciones es positiva. Escuchemos al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Del año que viene, esto se tiene que decir siempre con la debida precaución, pero creemos que estamos en condiciones de poder decir, por la información de la que disponemos, que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles. Por tanto, hasta ese momento habrá que tener un comportamiento de convivencia con el virus, insisto, sin tenerle miedo pero sin perderle el respeto, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, con los instrumentos que son suficientes de los que disponemos, y de esta forma poder ir controlando los brotes que se van detectando afortunadamente de forma precoz en nuestro país. Escuchamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Entonces tendremos que esperar hasta un año para la vacuna. Pasamos al apartado de inmigración. Un centenar de menores extranjeros no acompañados solicitaron asilo en España en 2019. Un total de 98 menores extranjeros no acompañados solicitaron protección internacional en España en 2019, un 27,3% más que en 2018, cuando fueron 77, según el informe Asilo en Cifras 2019, publicado este martes por el Ministerio del Interior. En concreto, 51 de estos menores eran africanos, en su mayoría de Egipto, 9. Guinea, 8, Mali, 7 y Marruecos, 6. En segundo lugar se sitúa Asia, continente del que procedían 39 de estos menores, casi todos ellos de Siria, 27, lo que supone un incremento con respecto a 2018, cuando fueron 2 menores sirios. También solicitaron protección internacional en 2019 5 menores palestinos, 2 de América Latina y 1 de Turquía, según precisa el Ministerio en el informe, cuando la solicitud es formulada por solicitantes que presentan necesidades específicas, especialmente por menores no acompañados. La ley contempla una tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. La actualidad de América Latina. Alerta en Brasil por una nueva gripe porcina que se transmite a los humanos y tiene capacidad para generar una pandemia. Mientras que Brasil vive el pico de contagios de coronavirus en su población, registró en las últimas 24 horas 614 nuevas muertes por COVID-19 y el número de infectados bordea los 2,5 millones, una viróloga encendió las alarmas por una nueva gripe porcina que amenaza con convertirse en pandemia. La directora del Instituto Oswaldo Cruz, Marilda Siqueira, pidió estar en vigilancia intensa, dado que en el estado de Paraná se descubrió una nueva variante de la influenza AH1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos. En Ecuador, la pandemia continúa incrementándose, ya son más de 82 mil casos. Ecuador superó los 82.000 casos de coronavirus tras sumar más de 1.500 en las últimas horas, con Quito como el principal foco de contagio en el país, según informó este martes el Ministerio de Salud. Las autoridades ecuatorianas indicaron que el balance asciende ya a 82.279 personas contagiadas y 5.584 fallecidas, frente a las 84.694 y 5.515 del lunes, respectivamente, por lo que ha sumado 1.585 positivos y 69 decesos en 24 horas. A propósito, en Bolivia, para paliar la pandemia, la presidenta Jeanine Áñez ha anunciado este martes en que adelantará la entrega del aguinaldo de la renta dignidad que se suele cobrarse a fin de año. Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, la presidenta Jeanine Áñez dijo que, aunque la Asamblea Legislativa Plurinacional, liderada por el Movimiento al Socialismo, todavía no libera recursos para el pago del bono salud que, según se anunció, busca paliar las necesidades por los efectos económicos negativos de la pandemia, se entregará otra ayuda a las familias, la cual no requiere permiso del legislativo. Desde que hicimos el bono salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese bono a las familias. Por eso hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea. Vamos a adelantar el aguinaldo de la renta dignidad. Los que gozan de la renta dignidad reciben cada fin de año un aguinaldo. Nosotros hemos decidido adelantar y entregar ahora en agosto ese aguinaldo de la renta dignidad. Son más de 870 mil personas en todo el país. Ese aguinaldo adelantado se cobrará por banco, exactamente como se cobra la renta dignidad cada mes. Es tiempo de ayudarnos unos a otros. Jeanine Áñez, presidente de Bolivia. Continuamos en este repaso de la actualidad. En el continente americano llegamos también hasta Venezuela. Y es que la ONU advirtió a Venezuela que podría estar violando sanciones a Corea del Norte e investiga un posible acuerdo militar entre ambos países. Los investigadores de la Organización de Naciones Unidas, que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte, están analizando un posible acuerdo militar y tecnológico entre Pyongyang y Venezuela y advierten al régimen de Nicolás Maduro que, de este existir, podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto, con las consecuencias del caso. Pasamos ahora a la República Dominicana. Abinader va tras consenso por crisis del COVID-19. El presidente electo Luis Abinader consideró este martes como muy preocupante el problema de salud y anunció que en los próximos días visitará a todo el liderazgo político para plantear soluciones ante la crisis sanitaria y económica a causa del COVID-19. Presidente de la Asamblea, senador Victoria Yeltsin, a todo el liderazgo político de nuestro país para poder de consenso estos momentos tan difíciles buscar soluciones, escucharlas, modificar algunos de nuestros planes y que a partir del 16 de agosto nosotros podamos empezar a tomar medidas con todo el pueblo dominicano y todos sus sectores políticos, económicos y sociales unificados con un solo objetivo: salir de esta grave crisis y que los mejores momentos de la República Dominicana estén por venir. Y eso solo lo podemos lograr todos juntos. El presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias del mundo. Noticias de los Estados Unidos. Hoy pendientes de Joe Biden, que ha confirmado que va a revelar quién será su candidata a vicepresidente la próxima semana. El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes a periodistas que nombrará a su compañero de fórmula en la primera semana de agosto, días antes de que acepte formalmente la nominación en la convención del partido. Biden prometió seleccionar a una mujer para unirse a su fórmula para las elecciones de noviembre contra el presidente republicano, Donald Trump. Y es el momento del anticipo de Latino Deportes, que recordemos estaremos escuchando en cuestión de media hora aproximadamente con Adolfo Jiménez del Río. Anticipo de Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ha comenzado la temporada ciclística con la vuelta a Burgos y hemos visto por primera vez unos protocolos sanitarios en una carrera que tiene el aval de la UCI. La UCI es la Unión Ciclística Internacional. Sin precedentes. Es lo habitual en estos tiempos de pandemia. Sí, es lo habitual. Control a todos los corredores en el momento de llegar, toma de la temperatura, gel, lavado de manos. Luego, lógicamente, ya todos en el pelotón. Allí no se puede guardar la distancia que recomiendan típicamente las autoridades porque se trata de una competencia. Y ayer justamente en el barco de ese control se detectó un caso, antes de tomar partida, un corredor del equipo Israel Nacio dio positivo y fue apartado de la competición. Y en el fútbol también encontramos un caso positivo, concretamente en el Real Madrid, el jugador Mariano Díaz. De manera que el coronavirus continúa acechando al deporte. Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comencemos con el Fuenlabrada, que sigue siendo noticia, ya que parece que tiene controlados los contagios del coronavirus. Y el positivo en el Real Madrid, precisamente de Mariano Díaz, a su vuelta de vacaciones. Y la sorpresa en la vuelta a Burgos y ante un gran Ebenepoel, Gross Garner da el primer campanazo con autoridad, ganando la primera etapa y cogiendo el liderato. Eso sí, por cierto, una etapa demasiado accidentada y que ha obligado a varios ciclistas a abandonar la carrera. Y el Valencia Club de Fútbol, que ya tiene nuevo entrenador, Javi Gracia, un entrenador esperado con ansiedad para ver las mejorías que pueda tener el club. Y las Grandes Ligas de Béisbol, que ya tienen resultados interesantes, pero después de que solo se pudieron realizar 9 encuentros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. De inmediato pasamos al ámbito del mundo del espectáculo. Tenemos noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, concretamente desde la Academia de Televisión, que ha anunciado ya unos galardones muy importantes. ¿Qué nos dice la ventana de Cultura y Entretenimiento, Liliana Lozano? La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció este martes desde Los Ángeles sus candidatos para la edición 72 de los Emmy, cuya gala de entrega sigue programada para el 20 de septiembre en un formato que ni el propio anfitrión Jimmy Kimmel sabe cómo se adaptará a los tiempos de pandemia de coronavirus. Todavía no está claro cómo y en qué formato se entregarán los galardones, ya sea en una ceremonia virtual o con distancia social entre los invitados. La miniserie de HBO Watchmen lideró con 26 las nominaciones a los Emmy por delante de The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon, que logró 20 nominaciones, y de Ozark y Succession, que se anotaron cada una 18 candidaturas. Esperaremos entonces para que se develen las condiciones en las cuales se van a realizar la 72ª edición de la entrega de los premios Emmy. Una ceremonia que está en veremos, ¿no? Porque no se sabe cómo se va a hacer. Y ellos afirman que se mantiene así en la programación. Y esa es la esperanza. Sabemos el qué, pero no el cómo. La modalidad bajo la cual suponemos, nos atrevemos nosotros aquí a elucubrar que tendrá que tener el mismo formato que tienen la mayoría de los eventos en los últimos tiempos. Es decir, lo veremos en línea y eso será también una ventaja para todo aquel que desde cualquier parte del mundo quiera seguir esta edición 72 de la entrega de los Emmy. ¿Sería entonces, por ejemplo, el presentador o los presentadores anunciando sencillamente los nombres y pare de contar? Seguramente una multipantalla, como ya estamos acostumbrados, donde cada uno de los candidatos está en un lugar distinto del mundo, esperando a ver precisamente si el veredicto del jurado le ha favorecido con alguno de los premios de esta edición 72. Estaremos atentos entonces a la resolución de gala de entrega de los premios Emmy, los premios más importantes de la industria de la televisión en los Estados Unidos. Y veremos quién se lo lleva. 72 edición, ¿no? Sí, por supuesto. Veremos quién se lo lleva en materia de miniseries, los seriéfilos. Pues la pelea está entre la miniserie de HBO Watchmen y The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon. Veremos quién gana, si Amazon o HBO. Pelea de titanes. Una breve pausa. De vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Amigos, si falta poco para que sean las 10 de la mañana, a la vuelta de una hora serán las 10 de la mañana y abrirá sus puertas una vez más la Papita de Leche Restaurant en sus dos direcciones. Su dirección tradicional de siempre en San Vicente de Paúl número 19, con los platos más tradicionales de la cocina venezolana, como el asado negro, el pabellón criollo y la cachapa con cochino frito. Pero también abrirá sus puertas la Papita de Leche Takeaway, que allí en María Cristina número 9 hace que sea más sabroso el paseo por el centro de la ciudad de Valencia. Te espera con los tequeños, los tequeñones, las empanadas, las arepas, los zumos de frutas y la tisana helada, esa ensalada de frutas que se toma. La Papita de Leche Takeaway y la Papita de Leche tradicional, ofreciéndote entonces el auténtico sabor de la cocina venezolana. Una pausa y ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. ¿Querés que me diga dónde estás? ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados la

gran preocupación, lo ha dejado plasmado justamente el maestro Nino Caicedo, que está al frente de Guayacán Orquesta. Es la actualidad en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Delicias El Paisa. Recuerden, Gran Vía Fernando el Católico número 71, un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia. Delicias El Paisa a partir del mediodía. También estamos en nombre de la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, Matías Perellón número 9, con un equipo de profesionales latinos especialistas en el alisado con queratina tan conveniente para estos días de verano para que siempre luzcas una melena fabulosa, y también especialistas en mechas balayage, las mechas de moda. Te atienden desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas y no cierran a mediodía, es decir, que si a la hora de la comida tienes tiempo, acércate con toda confianza allí a la Pelu Ruzafa. De lunes a jueves, el corte para caballeros y para niños cuesta tan solo $5.90. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Compartiendo el Café Mañanero. Aquí vamos un poco a lo que diga el mouse, ¿no? Está borracho el mouse. Y no te cuento de internet, Jorge, que va a su ritmo, por no decir otra cosa, en bueno, coloquial, ¿no? Aquí se acordó de responder. ¡Feliz día con el Café Mañanero! A ver, Carlos Angulo, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En el calendario 29 de julio tenemos que hoy es el Día Internacional del Tigre. Así como recordamos que hace 39 años fue cuando sucedió uno de los hitos de la historia de la televisión, aprovechando que estamos en la conmemoración de la nominación a los premios Emmy, la televisión cambió de manera definitiva hace casi 40 años, cuando se transmitió en vivo la boda de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, que fue el primer evento seguido por más de 500 millones de televidentes a nivel mundial al mismo tiempo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, hace 184 años, es cuando es inaugurado el Arco del Triunfo de París, así como el día de hoy en España se está conmemorando el aniversario número 37 del fallecimiento del cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel, el máximo referente del cine español del siglo XX. Luis Buñuel, el director de cine que nos enseñó, pienso yo, a no ser ingenuos, no a creer en la condición de las personas. Sí, recordemos que con su dupla particular con Salvador Dalí y muchos de estos artistas del movimiento surrealista permitieron dar una nueva realidad a la ficción. O sea, las películas en ese entonces, a principios del siglo XX, eran historias muy tradicionales y nada conmovedoras. Ellos fueron los primeros en que puede decirse que creyeron en la fantasía y en esa magia que se puede transmitir a través de la pantalla. Y aparte de eso, de pronto le quitó la máscara a la sociedad en general. Aunque él por lo del exilio, la verdad es que tenía un cine con un contenido social muy interesante, en sus películas, de pronto los pobres, los mendigos, por ejemplo, en su película es el malo, cosa que muy poco nos atrevemos a apuntarlo así a la hora de recrear una historia. Siempre el pobre, el mendigo es objeto de lástima. Y él precisamente en una de sus películas muestra cómo precisamente los pobres pueden ser también personas malas. Un genio revolucionario para su tiempo, definitivamente. Sí. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, vamos con el tema de conversación. El tema de la pandemia, sin duda alguna, sigue dando mucho de qué hablar. Hoy se está hablando en la prensa internacional de un nuevo estudio que advierte del efecto de los supercontagiadores. Anota este término, Lili. Supercontagiadores asintomáticos en lugares cerrados. El artículo publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos está basado en un modelo matemático y recomienda la utilización de protección respiratoria estricta siempre que haya alguna posibilidad de estar en una misma habitación con un individuo con alta carga viral. La alta carga viral, sí. Este estudio, repito, basado en modelos matemáticos y publicado este lunes, muestra que la carga viral de los de coronavirus en el aire puede alcanzar concentraciones críticas en áreas cerradas y mal ventiladas, aunque esto solo presenta un riesgo alto de contagio si el individuo en cuestión es un supercontagiador asintomático. Es decir, que hay personas que tienen una capacidad de contagiar el doble o el triple que otros. Sin necesidad de padecer así el cuadro del COVID-19, ya lo decías, asintomáticos. Que me parece lo más preocupante. Y rara, una condición sí, muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Tener la condición de asintomático, es decir, no experimenta absolutamente ninguno de los síntomas del COVID. No tiene tos, no tiene fiebre, no le pica la garganta. No está estornudando. No sabe si lo tiene. Y sin embargo, es un súper contagiador porque la carga viral que tiene es tan alta que va diseminándola por allí, por donde pasa. Bueno, el caso es que el artículo publicado por los investigadores Michael Riker y Dai-Hai Tsai define a estas personas como emisoras de una gran cantidad de aerosoles que contienen una alta carga viral, aunque señala también que la prevalencia de estas en la sociedad es muy baja, afortunadamente. Por fortuna, porque te imaginas que con esas condiciones encima la estadística de los supercontagiadores fuera alta. Esta nueva evidencia confirmaría que los asintomáticos pueden ser grandes propagadores, pero solo si se trata de personas con una carga viral alta. Super contagiadores, los cuales son apenas una minoría del total. Desde el comienzo de la pandemia se ha reportado la existencia de super eventos de propagación del virus, situaciones en las que se ha reportado el contagio de más del 75% de las personas asistentes, como por ejemplo en restaurantes, congresos, ensayos de coro, entre otros. Esto en contraste con tasas de infección estimadas en el 1% para una comunidad promedio y el 10% dentro de los hogares, según el reporte. Incluso en otro estudio realizado en un hospital de Wuhan, se encontró que la prevalencia del virus en el aire en la sala de emergencias era baja. Es decir, en un lugar donde había muchos enfermos, era baja la carga viral. Mire cómo son las características tan extrañas que tiene este nuevo coronavirus. ¡Qué paradoja! Casi que rozando, diría yo, la paradoja, ¿no? Pero es así, es diferente, es distinto. Por esto esta mañana ya lo notábamos en lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Esta es una enfermedad nueva, un coronavirus que se comporta diferente a una gripe común, a los virus comunes. En todo caso, a todo lo que hemos conocido hasta el momento, y allí el grado de dificultad, Bueno, no en balde ha provocado movimientos tales como los negacionistas, y es que es difícil entender. Hombre, vimos aquí el fin de semana una manifestación, hay gente para todo. Hay gente para todo. Los negacionistas, por ejemplo, yo me imagino que están un tanto perdidos con estas características tan particulares que tiene el virus, que resultan paradójicas, contradictorias, y que lo hacen precisamente por eso difícil de controlar. Encontramos hoy una historia muy particular en Colombia sobre el coronavirus. El alcalde de Medellín ha dado positivo. Bueno, ya se ha vuelto prácticamente normal que un funcionario público dé positivo. Pero el caso es que él tenía a una niña de unos 7 meses que tenía un problema de hígado y se vio sometida a un trasplante de hígado con solo 7 meses la niña. Y las personas que sufren del hígado pues tienen problemas de defensa. El caso es que él como medida preventiva, como estaba en contacto con la sociedad, prefirió cambiar de hogar, dejar a la niña sola con su madre y él irse a otra parte. Lleva 20 días viviendo, es decir, de que le hicieron la intervención quirúrgica a su hija para protegerla, la dejó sola con su madre. Esta semana se descubrió que era positivo de coronavirus. Si el hombre se queda en su casa, hubiera comprometido la salud de su hija. Vamos a escuchar el testimonio que está siendo ya tendencia en las redes sociales. 193 días desde el 15 de enero que empezamos a preparar a la ciudad para lo que sería la batalla más dura que hemos enfrentado como sociedad en las últimas décadas. Hemos puesto todo lo que está en nuestras manos con un único propósito: salvar el mayor número de vidas posibles. Para eso nos hemos dedicado a construir nuestros propios ventiladores, a conseguir otros, a reunirnos con el personal médico, a visitar los hospitales y, claro está, a reunirnos con actores del gobierno departamental y del gobierno nacional. El riesgo de contagio, a pesar de las medidas de bioseguridad, aumenta a mayor número de contactos. Por eso tomamos tres decisiones al respecto. La primera, una muy personal, la de aislarme de mi familia. El segundo, uno que tiene que ver con un proceso de reemplazos. Y el tercero, preparar un centro de mando unificado, un PMU, que permitiera al mismo tiempo un aislamiento de las personas que eventualmente resultaran positivas con todos los componentes tecnológicos a fin de que no se rompiera la capacidad de gobernar de la ciudad. El viernes, en horas de la tarde, como cada 8 días, me realicé una prueba para el coronavirus. Esta prueba dio un resultado positivo con una baja carga viral, lo que hacía el resultado tener algunas dudas que obligaron a realizar una segunda prueba. Esa segunda prueba ha resultado positiva, acabo de recibir el resultado y por tal razón me he movido al PMU, será el lugar desde donde estaré tomando las decisiones, si Dios quiere, estos 15 días de aislamiento que requiero. No tengo ningún síntoma, como el 80% de las personas que son contagiadas. Desde aquí estaremos tomando decisiones, pero le pido a Dios salud y sabiduría para seguir tomando con independencia las decisiones que se requieren en estos momentos. Quiero darle gracias al equipo por todo el trabajo que vienen haciendo y darle gracias a esta sociedad de la que me siento muy orgulloso, de su empresariado, de su academia, de toda una sociedad que se ha unido para enfrentar uno de los retos más grandes de nuestras vidas. Esa capacidad de unirnos va a ser clave para construir esa Medellín futuro que todos nos soñamos. Ni Dios les pague a todos. Muchas gracias. Dicen los expertos, los médicos, que posiblemente este gesto prudente del alcalde de Medellín le ha podido salvar la vida a su hija. Y se convierte entonces en ejemplo de lo que realmente es la corresponsabilidad en esta situación, tema en el que hemos insistido muchas veces en el Café Mañanero. Y además se convierte en un clarísimo contraste con los negacionistas. Justo hoy, entre las figuras de índole internacional, destacadas figuras de índole internacional, encontramos un nuevo negacionista y es el señor Andrea Bocelli. ¿Andrea Bocelli? Andrea Bocelli en Italia. No lo puedo creer. En Italia. Y la nota, les leo solo las dos primeras líneas para que ustedes vean el lío en el que se ha metido el señor Andrea Bocelli. Si hay algo que en Italia es realmente considerado nefasto para la reputación de uno, es la caduta di stile, una caída de estilo, el equivalente a una especie de bajada de categoría. Y eso es precisamente lo que parece haberle pasado al cantante italiano Andrea Bocelli, quien ha provocado una ola de críticas en su país tras asegurar que violó el confinamiento obligatorio impuesto en los pasados meses por las autoridades para frenar la pandemia del coronavirus. Debo confesar públicamente que desobedecí, ha dicho el famoso intérprete transalpino, que ya en mayo había revelado que él y sus tres hijos se habían contagiado del COVID-19. Pero entonces, ¿cómo es eso? ¿Se contagió y no... Cree que lo tuvo. No cree que es para tanto. Debió ser seguramente asintomático. De ese tipo de afortunadamente. Que tuvo un cuadro ligero. Sí. Y por lo tanto, pues le parece que eso es una gripe normal. Conozco a muchas personas, pero nunca conocí a nadie que haya estado en cuidados intensivos, dice Bocelli. Entonces, ¿por qué esta gravedad? Hubo un momento en que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa, aseveró el tenor lírico. Y esto durante el mismo congreso en el que Matteo Salvini, el líder de la Liga, dijo que la mascarilla ni la tengo ni la uso. Así andan las cosas en Italia con figuras bueno, tales como hay distintos como negacionistas. Matteo Salvini y Andrea Bocelli. Hay quienes atacan el tema del coronavirus porque hay mucha especulación alrededor de la pandemia. Hay mucha corrupción, eso es cierto. Pero una cosa es negar la existencia de la enfermedad. La peligrosidad de la enfermedad, lógicamente, también dependerá de la experiencia de cada quien. La letalidad de la enfermedad. Lo han explicado muchas veces. De acuerdo a cómo usted tenga su sistema inmunológico, así lo va a pasar. Si tiene un sistema inmunológico robusto, pues lo tendrá de manera leve y pasará prácticamente como una gripe, que es lo más parecido al tema de este virus. Pero si su sistema inmunológico está deprimido, pasa por un bajón, pues le va a dar más fuerte. Y si hay incluso un cuadro pre cualquiera de las enfermedades que pasan desde la hipertensión hasta la diabetes, seguramente se va a ver mucho más complicado. Y si ese cuadro además es respiratorio, pues más complicado todavía se va a ver. Definitivamente es complicado. No es para mirarlo con indiferencia, no es para trivializarlo. Quizás una de las trampas del mismo coronavirus es justamente su forma de actuar, que parece que seleccionara a sus víctimas. ¿Cómo se explica que una señora de 106 años haya superado el coronavirus y que unos deportistas de 30 años, 20 años, 21 años, recordemos, aquí murió un futbolista en España con 21 años de coronavirus? Un chico. ¿Ya? 21 años. Y fíjense ustedes que la estadística, y ya lo tenemos a tiempo presente, a fecha de hoy, estamos hablando de noticias que comentábamos en el día de ayer con respecto a los rebrotes y sus características. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los casos de rebrote se ubican en el margen de edad entre los 20 y los 40 años, que no eran precisamente una población que se viera realmente como población de riesgo. Pero los rebrotes responden a esas características del contexto en el que se producen. Estamos hablando de los botellones, de las fiestas, de las reuniones masivas y, por lo tanto, los nuevos pacientes, las nuevas víctimas de coronavirus se ubican entre los 20 y los 40 años. Así que mucha atención. Bueno, a propósito, Lili, hay preocupación aquí en Valencia porque la pandemia amenaza la continuidad de 7.000 bares y 60.000 empleos. La otra cara del virus. Sí, 60.000 empleos. Un 20% de los negocios de hostelería de la comunidad no ha reabierto tras el fin del estado de alarma y el sector, pues, bueno, le preocupan los brotes y los pocos turistas que están llegando. Se ve que el turismo se va a contener mucho más debido a las medidas que se han implementado en países como Inglaterra, Alemania, bueno, aunque Alemania no ha incluido a la Comunidad Valenciana. Todo esto asusta al resto de turistas que tienen pensado, pues, venir a España. Yo pienso de todas formas que hay que pensar de que este año ya prácticamente es un año perdido. En ese sentido. Sí, en el plano económico. Y que el próximo va a ser, como ya lo han apuntado algunos expertos, va a ser un año de recuperación. Todo esto teniendo en cuenta que los planes de la vacuna se cumplan. Tal cual. Lo que resta de año lo tomaremos para recuperarnos de alguna forma de lo que fue el periodo de confinamiento y para prepararnos para algo así como relanzar nuestras vidas en lo individual y también en lo colectivo, seguir cuidándonos, conocer más del virus, darle tiempo a la ciencia de que dé respuestas, las respuestas que estamos esperando, para entonces el 2021 realmente hablar de recuperación. Eso sí, hacemos énfasis, las bases las tenemos que sentar en los meses que restan de este año 2020, trabajar más duro que nunca.

Las quejas de la mayoría de las personas es que al parecer en los últimos 8 años ya van más de 30 locaciones de residuos en las que son quemadas de manera misteriosa. Otra de las más comentadas es que Madrid se suma al uso obligatorio de la mascarilla, así como el nombre de Dani Rovira. El famoso humorista stop tweet debido a que no pierde el humor en su vuelta al hospital. Recordemos que el protagonista de las películas de 8 apellidos vascos, así como Timay, vuelve a Vietnam, ha anunciado durante la pandemia que sufría de un cáncer, un linfoma de Hodgkin, que ha tenido que recibir tratamiento de quimioterapia, que ya ha finalizado y está empezando sus últimas sesiones de radioterapia. Al parecer, el día de ayer compartió una imagen en la que se le podía ver ya con su pérdida de cabello, pero con su característico humor, que al parecer no lo ha perdido a pesar de los duros momentos en los que está pasando. El hashtag más importante a esta hora es Ola de Calor. Al parecer es que el día de hoy y mañana viene una ola de calor que va a sentirse en todo el norte de la península. Eso es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Vamos ahora con Rance en la Bata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hola, chicos, ¿cómo están? Feliz miércoles, ya el ombligo de la semana. Pero atención, todavía queda mucho por recorrer. Jorge, hoy vengo a hablarles de Carmen Danae, artista y activista ambiental dominicana de éxito. Esta semana ha estado metida en una que otra polémica. Y enseguida les voy a enterar de qué se trata. Pues ella publica a través de su cuenta de Instagram la siguiente declaración. Yo simplemente he expuesto una verdad, una realidad que es global e internacional. Y espero que sepan que la verdad a veces duele. Responde la artista ambientalista Carmen Danae, antes mencionada, a los miles de insultos que, dice, ha recibido subir las imágenes sobre la basura en una de las costas de la bahía de Samaná cuando respondió una convocatoria que hizo la revista británica Vogue. En un audio explica que se decidió a subir las fotografías tal como se ve, el citado lugar de República Dominicana, amenazada y en peligro por las toneladas de desperdicios que amenazan nuestras playas y ríos. Y yo agrego a esta noticia que en realidad la última vez que viajé a mi hermosa y amada República Dominicana, también un poco me quejaba por el maltrato ambiental que esta hermosa isla está sufriendo últimamente. Señores, debemos de tomar conciencia. De verdad, con estas cosas no se debe jugar. El planeta es nuestra casa y si no cuidamos de él, ¿quién va a hacerlo? Si no nosotros mismos. Así que conciencia, porque es nuestra casa y también la casa de los que seguirán después de nosotros, sean ya hijos, nietos, familiares o amigos cercanos, o también hijos de amigos cercanos, ¿por qué no decirlo? Así que vamos a intentar llevar esta convivencia con el planeta Tierra de la mejor manera posible. Señores, aprovecho la ocasión, ya que estoy aquí, para recomendarles Barbonao. Sí, señor, Barbonao, que cuenta con una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Allí pueden contar con desayunos, comidas, cenas y también platos por reservas. Recuerden que también tenemos disponibilidad para organizar actividades como cumpleaños, bautizos, reuniones de empresas y eventos sociales. Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, a tan solo 5 minutos de Valencia. Contamos también con servicio a domicilio llamando al número 617-630497. Recuerden que Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barbershop. Sí, señor, el Chamo Barbershop cuenta con un amplio catálogo de cortes de pelo, estilos, vamos a pedir por la boca. El Chamo Barbershop está allí disponible para ustedes en la calle María Ross número 2 en Burjasot, justo a pocos pasos de la parada de metro Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que el Chamo Barbershop cuenta con todos los estilos. Señores, y será hasta mañana, jueves de TVT, así que prepárense porque el Café Mañanero les trae eso y mucho más. Sigan en sintonía de Latino 107.9. Rancel Labatta les bendice y les manda paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Muchas gracias a Rancel Labatta. Vamos, Lili, inmediatamente con el personaje del día. Los segmentos en el Café Mañanero que no paran definitivamente. Antes aprovecho para decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar exquisitos platos de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Dispone de una terraza, un comedor interior. Se están implementando todas las medidas sanitarias, todos los protocolos sanitarios de la hostelería. Patacón Tostado, de jueves a martes. Hoy justamente un merecido descanso, pero mañana a partir de las 9 de la mañana pues estarán de nuevo esperándole para ofrecerle ese maravilloso servicio. Vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano nos trae el personaje del día. El señor Bill Gates es hoy nuestro personaje del día. ¿Por qué? Porque Bill Gates critica las teorías conspirativas que lo acusan de la pandemia. El filántropo ha donado 250 millones de dólares para la lucha contra la COVID-19, que deja hasta el momento 660.318 fallecidos y 16.779.951 contagiados en el mundo. Bill Gates, que ya tiene, creo que son 300 millones de dólares para la campaña en el caso de que pronto no se le garantice la vacuna a los países pobres. Bueno, y el hombre ha empezado a trabajar. Recordemos que es un hombre muy comprometido también, de los ricos que se preocupan por los pobres. Es un filántropo, así se le define, y ha donado ya 250 millones de dólares para la lucha contra la COVID-19. Hay que agradecérselo. Muchos tienen y no aportan nada. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Ahora mi diosa. Latinos FM. Pop latino. Latino. Pop latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Rápidamente, Adolfo Jiménez del Río nos trae la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comenzó la temporada ciclística con la Vuelta a Burgos. Se corrió ayer la primera etapa. También con estrictos protocolos sanitarios para evitar el contagio del coronavirus. Pero hay un caso de coronavirus a propósito muy sonado en el mundo del deporte, y es el de Mariano Díaz, jugador hispano-dominicano, que ha dado positivo. Ayer el Real Madrid volvió de unas mini vacaciones y se encontró con este caso particular. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos sigue hablando del Fuenlabrada. Y después de que parece ser que el equipo de fútbol de Fuenlabrada tiene controlado el contagio de coronavirus, el instructor del expediente de la Federación Española de Fútbol sobre el partido entre el Deportivo La Coruña y este equipo, que fue suspendido por los casos de COVID-19, ha citado a declarar al presidente, el técnico, el médico y un jugador de este club madrileño. Y es que Ricardo Díaz ha dictado una providencia por la que solicita este miércoles por la tarde, a través de una plataforma telemática, el testimonio de Juan Manuel Blanco, médico del Fuenlabrada, Rodrigo Fernández Lobelle, agente, Hugo Fraile, futbolista del equipo madrileño, José Ramón Sandoval, entrenador del club, y el presidente del mismo club, Jonathan Praena, para así saber si mantuvieron el protocolo sanitario exigido por el Ministerio de Sanidad para este tipo de eventos deportivos. Bueno, muchas gracias a Adolfo Jiménez del Río con la información de la segunda división y el caso Fuenlabrada. Vamos ahora precisamente con el positivo en el Real Madrid. Y el positivo de coronavirus del jugador del Real Madrid, Mariano Díaz, parece ser que queda solamente en su casa, ya que el estricto protocolo del Real Madrid ha impedido que Mariano pudiera contagiar el COVID a otros jugadores. Y quizás es ejemplo para todos los demás equipos de fútbol, ya que los futbolistas del Real Madrid, que disfrutaban de 8 días libres tras ganar la 34ª Liga y terminar invictos después del parón, y ahora el conjunto español, quien comienza a preparar la vuelta de octavos de final, nada menos contra el Manchester City, y que intentará remontar ese 1-2, no quiere tener problemas de ninguna índole y menos de contagio en sus jugadores. Por eso ha sido muy estricto el control sanitario y ha impedido prácticamente de que su jugador Mariano pudiera contagiar a otros jugadores. Y comenzó precisamente la Vuelta a Burgos y así también la temporada ciclística, con unos protocolos muy estrictos, protocolos sanitarios que ha implementado la UCI, la Unión de Ciclistas Internacionales. Adolfo Jiménez del Río, vamos precisamente con los detalles de esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. El regreso al mundo del ciclismo internacional ha tenido una triste noticia en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, ya que el ciclista holandés Jip Lenreise ha perdido un dedo de la mano derecha en una durísima caída del pelotón que iba a altísima velocidad. Y es que el propio equipo ha confirmado la noticia y ha informado de que el corredor ya se encuentra en el hospital, donde un cirujano plástico tratará de recomponerle el dedo hoy mismo. El accidente se produjo a 54 kilómetros de la meta, donde Felix Groß-Gartner sorprendió a todos y al mismísimo Evenepoel, y se llevó no solamente la primera etapa en la subida del castillo, sino agarrando el liderazgo de esta Vuelta a Burgos. Pero sumándonos a el accidente que tuvo el holandés, también ha tenido que abandonar la carrera en esta primera etapa el colombiano de la Ineos, Sebastián Henao, que también se ha mantenido tendido en la cuneta mientras las asistencias médicas ayudaban a ambos corredores. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ayer, precisamente, un corredor del Ineos tuvo que no ser de la partida, justamente porque se le dictó, no, un corredor del Israel Nation, correcto. No pudo ser de la partida porque dio positivo, y es que se están llevando a cabo estrictos protocolos sanitarios. Están las miradas puestas en esta Vuelta a Burgos porque justamente son los protocolos que se van a aplicar en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España y el Mundial de Ciclismo. Entonces, cualquier desperfecto, si funciona o no, va a servir de alguna forma de prueba la Vuelta a Burgos para lo que será el resto de la temporada ciclística. Una más, Adolfo Jiménez del Río, tenemos nuevo entrenador en el Valencia. Y el Valencia Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador, y se trata nada menos que de Javi Gracia, un hombre modesto y discreto, pero empeñado en entrar en la mente de los jugadores y que no rehúye los retos. Y es que prácticamente cogió las riendas del Valencia sin hacer ruido, pero eso sí, con un bagaje en sus espaldas que genera bastante confianza. Y es que hace 3 años ya estaba en la agenda de Matteo Alemany mientras sufría el duro invierno en Rusia, y desde entonces ha probado en la Premier League, donde llevó al Watford hasta la final de la Copa. Y en Mestalla llega aún más maduro. ¿Lo conocía Peter Lim? No, pero los informes que ha ido recabando Peter Lim desde Singapur le dibujaron un perfil en el que confía. Estará Javi Gracia dando el apoyo necesario a este equipo del Valencia que tanto lo necesita. Y vamos también con información de las grandes ligas. Hablamos de béisbol. Y aunque desafortunadamente la amenaza del coronavirus continúa acechando las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos de América, la actividad ha arrancado esta semana dentro de lo previsto. Eso sí, únicamente se han realizado 9 encuentros, pero se han destacado sin duda los triunfos de los Tampa Bay Rays y de los Kansas City Royals, quienes aplastaron a los Atlanta Braves y a los Detroit Tigers, respectivamente, pero además de la ajustada victoria de los Milwaukee Brewers sobre los Pittsburgh Pirates, el cual requirió de 2 entradas extra para definirse. De todas maneras, está en entredicho todavía si se logrará continuar con esta liga debido a los problemas del COVID-19. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Y a propósito de béisbol y softball, bueno, por estos días le hemos venido hablando acerca de un torneo de softball que se está llevando a cabo en el barrio de Nazaret, en Valencia. Y hemos destacado el carácter integracional que tiene este evento, que reúne en gran medida a la comunidad latinoamericana, especialmente caribeña, pero también hay españoles. Hoy nos acompaña, lógicamente vía telefónica, Alex. Él es español y hace parte justamente de la nómina de uno de los equipos que está participando en este torneo de softball. Alex, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pensábamos que los españoles no jugaban softball o béisbol, pero vemos que poco a poco también se van sumando. Quisiera que nos contaras tu experiencia con este equipo de softball y también con el softball en general, con este deporte que muy poco se practica en esta ciudad y en este país. Eso es cierto, Jorge. Yo empecé hace 4 añitos y medio a jugar a béisbol en un equipo de aquí de Valencia, Piratas. Y bueno, yo lo conocí porque vi un cartel una vez en Valencia que estaban haciendo una publicación de que necesitaban jugadores, como que si querías aprender y tal. Y me recordó cuando mi infancia en el colegio, ¿no? Que es un deporte que aquí se juega mucho a fútbol en España. Y no se conocía el béisbol. Y dije, ¿por qué no voy a probar yo con un bate y a ver cómo funciona esto, ¿no? Y nada, me fui al club y me acogieron muy bien, empecé a aprender y esa fue mi vivencia, me enamoré del béisbol y ya nunca más me he podido dejar de jugar. Y ahora pues poquito a poquito, después de los años, ya conocí a William, alguno de los jugadores también y amigos que me he hecho en este trance con el béisbol, pues nada, hemos empezado con el softball, no dejamos el béisbol de lado, hemos empezado con el softball, es un deporte que... Ya te expliqué el otro día que es un deporte que enamora, el batear, el lanzar, el entenderlo, y es un deporte que nunca se acaba, es un deporte que tiene reglas escritas, reglas no escritas, y es un deporte que por mucho que intentes conocerlo, siempre vas a aprender algo nuevo más en el juego. ¿Qué te ha llamado la atención en particular del softball? Mira, del softball me llama la atención en particular primero el compañerismo. O sea, es un deporte en el que si no eres compañero del otro, no se gana. Es un deporte en el que hay que estar compenetrado con el equipo y más que nada la comunicación que tienes que tener con los jugadores, la empatía, el saber estar en el campo, eso me enamora. Porque cuando vas a jugar y empieza ya la tontería, empieza ya con las discusiones de broma y todo eso, pues... Es como que necesitas eso en tu día a día, en el juego, necesitas eso, como que necesitas esa sociabilidad que hay y la empatía con los jugadores de tu mismo equipo y del contrario también. Hemos venido destacando que el torneo, el quinto torneo de softball que se está llevando a cabo, en este caso en el barrio Nazaret, bueno, se está realizando en unas condiciones de pronto no tan óptimas y se está clamando por escenarios deportivos para la práctica de este deporte, especialmente porque está creciendo el interés por esta disciplina deportiva, particularmente con la llegada de latinoamericanos acá, y se requieren espacios precisamente para la práctica del deporte y la integración. ¿Cómo ves tú justamente esta petición? Bueno, esta petición la veo fenomenal, porque creo que también hablamos de esto el otro día. El campo se va dejando en buenas condiciones, poquito a poquito. Evidentemente, nosotros hemos estado jugando en campos de primera, con césped artificial y demás, que esto nunca viene mal también, porque el bote de la bola también es difícil leerlo aquí, por lo cual también se aprende mucho. Pero sí que es verdad que necesitamos unas condiciones un poquito más óptimas, porque hay como baches, hay como hendiduras que poquito a poquito hemos ido reparando entre todo el club. Y también quiero decir que deberían de conocernos, o sea, hay que hacer cositas para que la gente nos conozca, porque esto va a crecer. Yo estoy súper seguro de que va a crecer, porque como te he dicho antes, es un deporte que enamora y mucho latinoamericano que está llegando y no nos conoce. Les invitamos que vengan, que hable con William, que hablen con la directiva, porque es un deporte que se tiene que hacer conocer. Yo pienso que dentro de unos años esto va a crecer, se van a hacer escuelas infantiles. Creo que hoy empezaba ya un equipo de softball de gigantes, se va a crear también un equipo de béisbol, si no pasa nada, yo creo que sí. Y la verdad es que hay que hacer ese llamamiento, hay que llamar a la gente que venga a probar, que venga a jugar, puede venir a vernos los partidos de los fines de semana y se van a dar cuenta que esto es una piña, que es felicidad el estar allí, es diversión, es aprender, es saber estar con los compañeros y es una pasada, Jorge. El béisbol, yo estoy súper enamorado. Yo pienso, además, que se hace necesario que las autoridades valencianas atiendan con urgencia este clamor, ya no solamente de la comunidad inmigrante, sino de todos los amantes del deporte. Hay que abrirle espacio a nuevas disciplinas deportivas. El béisbol es un deporte de oportunidades similares a las del fútbol, si se quiere, pues un ejemplo. Los jugadores de las grandes ligas que llegan del Caribe provienen de familias humildes. El deporte, repito, se convierte en un escape de muchas veces de la miseria. Así que vale la pena también en estos sectores marginales, aquí en Valencia, como es el barrio Nazaret, sectores también de la población, como es el caso de los inmigrantes. Y por supuesto, los españoles demostraron, no se sabe, hasta que no se practica un deporte, no se saben las cualidades de la población. Así que, Alex, muchas gracias. Y no está de más la invitación entonces para que la gente siga el torneo que se está llevando a cabo los fines de semana en el barrio de Exacto. Nazaret. Exacto, es un torneo que está siendo súper divertido y a la vez súper competente, porque los equipos están muy igualados. Y vamos, este fin de semana que se hizo la inauguración del torneo fue una pasada. O sea, la coordinación que ha habido también a la hora de montar el evento por parte de la directiva, por parte de Williams, que está ayudando muchísimo. Vamos, ha sido una coordinación espectacular. El campo ya parecía real, se ha pintado, se han hecho todas las rayas reales. O sea, el campo está quedando genial. Y a poquito falta ya de que ya se aplane, se iguale y bueno, que nos ayuden un poquito, que se vea que este deporte, que tiene un crecimiento muy bueno, que dentro de poquito se va a hacer muy conocido en Valencia, poquito a poquito, y que las autoridades y tanto el Ayuntamiento de Valencia y alrededores y pueblos y demás, pues que se vuelquen con nosotros, que esta iniciativa se va a llevar muy pronto a cabo. Alex, muchas gracias, un fuerte abrazo. A ti, Jorge, un saludo, un fuerte abrazo. Alex, español, practicante del softball, concretamente de este quinto torneo de la Liga Los Gigantes, que se está celebrando en el barrio de Nazaret. A las autoridades valencianas, que se requieren espacios para la práctica de este deporte y al mismo tiempo fomenta la integración. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. No se muevan del dial, ya está por aquí. Quique, listo, viene con la carabina en el hombro, listo a disparar éxitos de la música. Mañana nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero a través de Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.

sobresacen. 14 minutos arriba de las 10 de la mañana. De este miércoles 29, ya finalizando el mes de julio y abriendo la puerta al mes de agosto. Un mes en el cual mucha gente va a tomarse un respiro, un descanso. Porque hay gente que no ha podido descansar, con la época del COVID. Pero bueno, continuamos con más música en esta mañana de miércoles.